Pues lo decías muy bien, ¿no, Daniel? Y sobre todo el resumen quizás se pueda englobar en ello, ¿no? Analizaremos el porqué, pero tres puntos que se van de las grasas. Yo creo que si algo es importante en tercera división, en un club como el Sanfilippo, es hacerse fuerte en casa y además que al principio estaba un poco frío el ambiente, pero respondió la gente y casi 400 personas animando al equipo. Tiene que ser un fortín esto. Sí, como tú dices, se acabó animando la gente y tal, pero bueno, eso no nos coge nada nuevo. Quizás no todos los partidos que, bueno, estos partidos que hemos hecho en casa, en cuanto a público, afición y todo, está muy volcada con el equipo. La verdad que me recuerda un poco el año pasado, que quizás a ese tramo de final de temporada dejamos escapar muchos puntos en casa. Y bueno, estamos trabajando para conseguir hacernos fuertes en casa, hacer mejores partidos y poquito a poquito se verá ese Sanfe que todo el mundo espera. Tres partidos en casa, así que es cierto que es la primera derrota. Buen partido contra el Rubí, generando muchísimas ocasiones. Lamentablemente, ellos con muy poco nos metieron un gol. San Andreu, equipo muy serio. La verdad es que el Sanfilippo hizo un buen partido. A la altura de su nivel, porque tenéis nivel, hay nivel. Sí que es cierto que se generaron menos ocasiones, pero se hizo lo que tenía que hacerse, que era marcar y no, que no marcase al rival. En cambio, en el partido contra Saldañola no se generaron ocasiones, Sanfilippo no generó ocasiones, no estuvo igual de cómodo que en otros partidos. ¿Culpa de Saldañola o realmente el equipo en ese momento pues no dio la talla? Bueno, depende de cómo lo quieras ver. Sí que es verdad que partidos anteriores también nos está costando un poco el generar ocasiones, el Bueno, se generan. A lo mejor me he se equivocado, generan, porque el pero equipo suelta la pelota, Óscar. El equipo va jugando, va llegando a tres cuartos. Sí que es verdad que se diluye un poco esa jugada cuando se llega a tres cuartos. Ahora sí, me a lo explico mejor mejor. el no chutar más veces a la portería, por ejemplo, no acabar realmente lo que es la jugada, porque llegar a lo mejor a zona de área rival, pues sí que se llega, pero a lo mejor yo qué sé, entre unos y otros, al fin y al cabo no se acaba de acabar esa jugada. Marina. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Llegamos a tres cuartos de campo y allí nos perdemos. Nos perdemos, yo creo principalmente porque es un tema que está en la mente de los jugadores. Es un tema que estamos jugando sin nueve. Yo creo a nivel particular de Sanfilippo necesita un nueve, como tenía a Cano, incluso a Peralta o incluso a Joselu. Y el Sanfermín creo que necesita una referencia arriba que ya cambie el chip en la mente de los jugadores, que sepan que cuando llegas arriba y vas a centrar un balón vas a tener un 9 para rematarlo. Ahora vas con esa desconfianza, incluso ahora vemos, por ejemplo, a Adri, para mí un jugador que en la media punta como segundo delantero le podría dar el 100% al Sanfermín, crearle ocasiones, tiene un buen pase al hueco, un buen pase entre líneas, tiene mucha Disparo, buen movilidad, disparo también. buen disparo, pero claro, al estar escorado en banda, todo eso lo pierde. La ocasión que tuvo Bolaños vino de una jugada que el propio Adri se vino para el medio. O sea, yo creo que ahí estamos desaprovechando también, pues quizá porque Adri tiene que suplir las carencias que tenemos ahora por lesiones, con Maldo, que ha estado lesionado, con Eric, y bueno, obliga un poco al entrenador a tirar de lo que puede, ¿no? Yo creo que en el momento que estén todos recuperados, podemos empezar a ver un verdadero Sanfeluén y veremos si un Sanfeluén capaz de luchar por la permanencia o un Sanfeluén necesitado de refuerzos para luchar por esa permanencia. Bueno, hablar de permanencia a estas alturas, esto acaba de empezar. Sí que es cierto que estamos en esa posición número 17 y que Bueno, segunda vez pero es aprieta. tiene que Segunda. ser el objetivo el Sanfeluén, la Sí, sí, sí, sí, permanencia. sí. Y que aprieta. A mí el objetivo de Sanfilippo tiene que ser estar en zona cómoda y disfrutar de tercera división. ¿Se están disfrutando estas primeras jornadas, Maldonado? Bueno, yo creo que quitando partido de San Andreu, que se hizo un buen partido. Sí que lo disfrutas, pero quizás si hubiera ganado, por ejemplo, de esos tres partidos que pierdes en casa, ganas dos, pues la verdad que cambia un poco la cosa. Yo creo que a lo mejor nos falta un poco, bien como tú dices, es acabar de disfrutar esos partidos, el creértelo y tal. Estamos trabajando en ello y, como bien te he dicho antes, yo creo que no creo que, como dice Molina, a lo mejor ¿cómo decirte? Que falten refuerzos, la verdad que yo creo que los que estamos somos los que tendremos que tirar del carro. El mister ha decidido esta plantilla y confía en todos y yo creo que, bueno, Sí, pero lamentablemente no se espera la baja, la de Rovira sí, pero la de Cano no. Bueno, la de Cano sí que es verdad que nos coge a todos un poco en estado de shock. Pero bueno, yo creo que el 9 que, por ejemplo, Molina dice que falta, yo creo que está ahí en el equipo. Que quizá, por ejemplo, falta un 9, como él dice, de que lo tengas ahí de área, como era Cano y tal y cual. Bueno, si quieres tener a alguien ahí referente, pero yo creo, yo por ejemplo, un día que hablando con Bolaños, los capitanes y tal, estuvimos hablando que el 9 estaba aquí. Y a las alturas, por ejemplo, que se fue Cano, era difícil también traer un 9 referente que te diera goles, por ejemplo, y que hiciera la misma función que Cano. Era difícil. ¿Quién estamos hablando? ¿Eh? ¿Quién estamos hablando? ¿Quién es ese 9? No, no, que era difícil, imagino, encontrar algo similar a Cano. Han venido nueves, nueves tenemos. Han venido nueves, como dice Molina. O falsos nueves, o falso, ¿cómo era eso? O falsos nueves, o como lo quieras llamar, han venido nueves. Quizá a lo mejor no como Cano, pero bien como te digo, era difícil de suplir. Oye, sales en la segunda parte después de la lesión, una semana fuera del equipo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo te veo bien, como siempre ahí. Bueno. Luchando, de entrega. Si te soy sincero, yo creo que todavía no estoy como debería de estar. Ah, pues yo te veo bien, ¿eh? No sé cómo lo veo, yo lo veo bien. A ver, bueno, no, me gusta que digas eso, porque si tienes que dar más todavía, mejor todavía. En cuanto a trabajo y eso, sabes que yo siempre intento dar todo en el campo, pero bueno, en cuanto, yo qué sé, a dar esa puntita cuando sales del banquillo y tal, creo que todavía me falta coger un poquito más de ritmo y más chispita, pero bueno. ¿Qué habláis con los compañeros? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se comenta en el vestuario? Después del otro día habéis hablado, ¿queréis sacar esto adelante? Bueno, no es como empiezas, como acaba. Hombre, claro, está claro. Por ejemplo, el año pasado se empezó de una manera espectacular. Uh-huh. Bueno, para mí espectacular. Muy y espectacular. Sí que es verdad que la segunda vuelta se bajó un poquito el ritmo, un poco bastante, pero bueno, ¿quién no te dice que este año sea todo lo contrario? Que empieces un poquito flojito y luego acabes mirando bien arriba, como te gustaría. Ay, esa maleta ya... Luego hablaremos también de maletas con el Club Vázquez San Filipeño, verás. El palo que le voy a meter a Balboa. ¿De maletas o de maletines? No, no, de maletas. Yo tengo ya la maleta preparada para jugar, para irme a Spezia, a jugar una fase final, porque me perdí aquella tan bonita. ¿Tú no quieres ir a jugar a pádel por allí? También, tenemos nivel. Maldo, ¿se atreverá a jugar un partido de pádel contra mí, Maldo? Sí, hombre, claro que sí. Acuérdate que hay paredes, ¿eh? Cuando juegues. Ortiz y Pera quieren jugar contra mí, todavía no han puesto fecha. Molina, todo tuyo. Bueno, ahora estaba comentando. Yo también veo a Maldo. El otro día, por ejemplo, salió, quedan pocos minutos y también le veo... Lo comentábamos un día, ¿no? Está todavía un poco falto de forma y tal. Pero yo sé que veo a Maldo que él sabe, tú sabes, Dani, que puedes dar mucho más todavía, no ya físicamente, sino para el equipo. Técnicamente yo creo que tú sabes que eres mejor de lo que estás haciéndolo ahora. Sí, como y no es por ganas, ojo, ¿eh? Y no es por ganas. Y la mayoría de los jugadores también. Sí, quizá tengas, bueno, por lo menos en mi caso, ya, como bien le decía Joaquín, creo que no estoy todavía al nivel, por ejemplo, como estaba el año pasado cuando se empezó, porque yo me lo noto. Yo creo que cada uno sabe su tope o lo que puede llegar a dar y yo creo que me faltan cositas. ¿Yo ha sacado el látigo, Molina? ¿Cómo? ¿Soy yo o has sacado el látigo? Yo ningún látigo, ¿por qué? No, por preguntar. No, para nada, en absoluto. No, todo lo contrario, estoy diciendo que los tanto Maldo, para nada, no lo tomes por ahí. No, que estoy diciendo claro, que, no puedo ni bromear en que mi Maldo programa. Es más bueno de lo que lo está haciendo ahora. Maldo está limitado por las lesiones físicas y él lo sabe. Igual que Tena el año pasado cuando vino y dijo, yo no me encuentro bien, es verdad, sí, no estoy bien y puedo dar más de sí. O sea, ahora si yo ahora te dijera, no, es que esto, yo creo que Maldo está dando el 100%. Ahí sí que, para mí sí que sería soltar el látigo. Sí, yo también lo creo. Y lo estás dando el 100%, pero no te está saliendo el 100%, digamos. Sí. No hay veces que tú en los partidos, por ejemplo, quieres poner todo, tienes tantas ganas que te acabas dejando esas cositas que son vitales en los partidos. La ansiedad un poco por los puntos. Por ejemplo, sí que es verdad que llevamos, nada, que acaba de empezar la liga. Pero como tú bien dices, yo creo que cada uno de los que jugamos no está a su gran nivel. que quizás sea también el coger un poquito la rachita de dos partidos o tres, que se coja más confianza también. Eso quizás no también hace. Cuando tú vienes de ganar dos partidos seguidos o tres, ya te cambia el chip también. Pero para eso hay que meter goles, Maldo. Llevamos dos en seis partidos, sin contar la pretemporada, de la cual no quiero acordarme. Bueno, eso te doy un poquito la razón. Y tenemos nueve en casa. La verdad que... Yo estoy aquí trabajando. No estoy soltando ningún látigo. Estoy diciendo lo que hay en las estadísticas. Llevamos dos goles a favor en seis partidos y tenemos nueve en casa. Eso a mí sí, realmente sí que me preocupa. Una déjate de nueve en casa. Me preocupa el hecho de... Ya es algo mental, ¿no? O sea, el hecho... Bueno, ocasiones se generan y juego hay. O sea, es algo mental. Tenemos miedo a marcar el hecho de no estamos acostumbrados. No sé. No creo. ¿Se encoge la pierna por el miedo a fallar y se falla? No, hombre, no es el caso. Mira, el gol, perdona, Dani, el gol que falló Maldo el otro día. Ay, Maldo, perdona, Bolaños. Está conmigo, ¿eh? Te está dando cuenta, Joaquín. Me tienen todo. El gol que falló Bolaños, a pase de Adri, faltando dos minutos. Casi lo mete. Ese mismo gol, y más claro, lo falló ayer un jugador del Alcorcón en segunda división. ¿Cómo le puedes pedir a Maldo o a cualquier jugador de San Felipe que tiene que meter ese gol? No puedes. Es que esos goles los falla hasta el mejor jugador del mundo. Mira, Messi el otro día falló dos o tres penaltis, el Neymar el otro eje, y un penalti es, entre comillas, fácil de marcar. ¿Cómo le puedes pedir a un jugador de San Felipe decir, ¿cómo ha fallado eso? Es como la de la lesión de Messi. ¿Cómo ha fallado eso? Pues oye, pues porque ha fallado. Es fútbol y no son matemáticas esto. Sí, eso está claro. Lo que pasa que, bueno, es lo que te he dicho un poquito antes, que sí que es verdad que se llega a área rival, pero a lo mejor el no acabar esas jugadas, no sé, el no chutar tanto a puerta, es lo que creo yo que nos está costando este año. Por ejemplo, el año pasado sí que es verdad que metíamos pocos goles, pero no, nada que ver con el comienzo de este año. Fue un inicio totalmente diferente. Pero yo sí que veo bastante semejanza este inicio de temporada con el final de la pasada, a excepción de los cuatro últimos o cinco partidos. Eso te iba a decir, pues, los cuatro últimos fue, no, los cuatro fue últimos, lo mejor. Es más, lo dijo Andrés. El míster, parece fue en la emisora, comentó que estos cinco últimos partidos él creía en la salvación porque el equipo, ante estos equipos, era cuando mejor jugaba. Es verdad, no tiene más que ver el San Andreu. Yo estoy esperando a que vengan los de arriba. Sí, bueno, la verdad que eso se ha comentado en el vestuario. Ah, que cuando, eso es lo que estaba mirando yo ahora aquí. Cuando te enfrentas... Bueno, que vengan los de arriba o nos vayamos a campo más grande con césped natural, también se nos da bien, ¿eh? Que no se haga ilusiones Cano cuando venga de que va a ganar, ¿eh? Lo vamos a entretener antes del partido ya. Ahí, le invitaremos a unos gin tonics. A unos morros para que tenga el estómago un poco pesado. Pues lleva dos partidos mojando, ¿no? Por lo que vi, ayer mojó, antes del último partido también. Ayer le dio la victoria contra el... Contra Montañesa. Montañesa. Sí, pero quizás lo que... Qué lástima, ¿no? El partido de la Montañesa también. Trabajado hasta el minuto 80 y por un error en esa banda derecha, en esa banda izquierda, se nos vayan tres puntitos, ¿eh? Sí. Pues está trabajando el equipo ahí, ¿eh? Se está trabajando, pero yo vengo a lo que dice un poco Molina, quizá ha faltado un poquito más de oportunidades, de ocasiones, de... ¿Tú estuviste ahí en el campo de la Montaña? No, en el campo de la Monta no estuve. Ese partido no, pero bueno, lo escuché por la radio y... El partido lo más justo para mí, yo estaba desde fuera, para mí era de empate. Pero bueno, ya sabes a lo que te expones ahí en el campo de la Montañesa. Yeah. Mira que han cambiado el césped, pero bueno. Es lo mínimo que tienes, o lo metes o... Sí. Pero bueno, la tercera división, salvo excepciones, viene siendo así. Como sí, tengas una y la metas, tienes todas las de llevarte el partido. Sí, sí, está sobre claro. Sobre todo los partidos de San Felipe. Los partidos de San Felipe son de 1-0, 1-1, 0-1, sí, es verdad. San Felipe muy pocos goles hay. Pero es que San Felipe es un equipo que basa... Hombre, está muy trabajado defensivamente. Está, exacto, las cosas se basa como en son, la defensa, porque se fue Nacho, se ha ido Gerard... Y tampoco nos están goleando, salvo el Sabadell, que salió un partido, una hecatombe de partido. Pero para mí la defensa, los cuatro de defensa defensivamente, salvando alguna jugada, que sí, pero que son jugadas que hasta el mismísimo mejor jugador de primera división te puede cometer errores. No, nadie es perfecto, ¿no? Para mí están haciendo una buena labor. No estamos dejando crear muchas ocasiones. El otro día el Cerdañola tuvo pues dos, y llegó a tenerlas y enchufó una. Uh-huh. Y fue así, lo para que luego en ataque... Pues cuesta crear, no por lo que sea, no sé. No, bueno, el hecho es el resumen que se hace de cada partido. El equipo está muy bien trabajado defensivamente, el equipo intenta jugar al fútbol, crear ocasiones, el equipo debe de marcar esas ocasiones, Maldonado. Quizá quitarnos un poquito la presión, ya es el tercer año en tercera división, quizá el hecho de quitarnos esa presión, ¿no? La verdad es que la categoría es importante. Dejarnos de tutearnos con el resto de equipos porque tengan más dinero, porque tengan mejores jugadores, y ser el San Filipe, o sea, reconocerse en el campo y que el equipo te reconozca, ¿no? El rival. Bueno, yo creo que no es bien como tú dices, pero... Vaya, hombre, nunca estoy de acuerdo con nadie. No, pero la verdad que, bueno, lo que dice Molina, que nuestros partidos son de pocos goles, eso sí que estoy de acuerdo con él. Sí que, por ejemplo, este año, sobre todo en jugadas de estrategia, en contra y tal, sí que lo estamos trabajando, y yo por lo menos desde dentro y desde fuera se nota que el equipo está más trabajado y sufrimos menos. Quizá nos hemos olvidado un poquito de atacar, y bueno, no de atacar, de ocasiones, de finalizar ocasiones y tal, pero bueno, yo creo que lo estamos trabajando, y yo creo que a la que se enchufen uno o dos goles, no me los pidas a mí, porque a mí me cuesta, pero bueno. A mí me gusta que marques, ¿eh? Ah, a mí también, pero... Asco, Vilafranca, Figueras y Gabá, nuestros próximos compromisos. ¿No querías, Óscar, equipos? Ahí los tienes, Maldo. Bueno, primero empezar por Asco, que es un campo que yo creo que tanto como a jugadores, aficionados, nos gusta demasiado, porque nos ha dado muchas alegrías y siempre hemos tenido una buena actuación allí, por lo que yo recuerdo, y yo creo que ahí sacaremos... Sí. Esos tres puntitos. Sacaremos el látigo y latizaremos al rival. Hombre, yo solo te digo que siempre que vengo, la misma semana esa se gana. Así que... A ver si... Oye, tráelo cada semana. Bueno, eso es bueno. Yo te traigo cada día si hace falta, ¿eh? Oye, Maldo, una pregunta. Dime. La primera temporada en tercera, yo personalmente, no sé si tú, veías al equipo que no era inferior a ningún rival. Yo veía al San Feliu, y os lo comentaba cuando veníais, veía al San Feliu que no era inferior a nadie y que le podía ganar a cualquier equipo. No sé si tenías esa misma impresión y si hoy en día la sigues teniendo. O por el contrario, si ves que el San Feliu es inferior a la mayoría de los equipos. Bueno, sí que puede ser que tengas en parte razón, porque la verdad es que subes de Primera Catalana y... sigue el mismo equipo y son las ganas que le tienes a la categoría de el jugar contra un Cornellá, por ejemplo, que estaba ese año, Europa, Prat, y la verdad que no sé si es porque le coges con más ganas al ser el primer año, pero la verdad es que no te veías inferior a nadie. Ahora mismo yo, por ejemplo, no me veo inferior a nadie, aunque venga el Prat y el jugador de banda contraria cobre el triple que yo o lo que sea. Yo para mí no me veo ningún inferior, o sea, no me veo inferior a ningún extremo, ni mi portero lo veo inferior a ningún otro portero. Quizá que nos falte el creérnoslo un poquito más, que no somos inferiores a nadie. A lo mejor a algún jugador le falta, pero no creo yo que sea... Que a lo mejor desde fuera puede ser que veas que no hay las mismas ganas. Yo, por ejemplo, sigo teniendo las mismas ganas. No, no son ganas, pero... Las ganas de comerte al equipo rival, por ejemplo, cuando viene aquí. Quizá eso sí que lo hemos perdido un poquito. Hay mucha gente que me dice, no sé si te acuerdas, Maldo, el primer año cuando salíamos a las contras, mordíamos y no paráis de correr tú y Eric, Josele, Peralta, que estuviera... Sí que la verdad que se ha echado un poco, bueno, yo por lo menos lo he hecho un poco en falta, el presionar de esa forma o las ganas, llámalo X, es lo que a lo mejor puede ser que estemos echando en falta. Bueno, va bien saberlo, porque luego esto se habla en el vestuario y esto es positivo. Sí. A ver, 5 puntos, 6 jornadas, sabemos quiénes somos, sabemos dónde vamos a competir, qué es lo que buscamos. Esto es muy largo, tenemos que ir acabando, Amaldo, aparte porque tienes que marcharte a entrenar. ¿Qué se te ha hecho? Te tratamos bien, ¿eh? Sí, hombre. Nunca haremos un especial hora y media. Vale, ¿qué te parece? Me apunto. Cuando subamos a segunda vez, ¿eh? Especial hora y media con Maldonado. Ya puedes ir soltando el euro. No, este año no hay apuesta, porque ya dijimos que este año ya sabemos que no hay maletas, pero sí que es cierto de que nos gusta veros, que queremos que disfrutéis. Oye, A priori, Prat, Europa, todos estos equipos tienen que estar arriba, no lo están, pero bueno, está claro que los favoritos de la categoría son ellos, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, lo que la gente de ahí arriba, la verdad es lo que te he dicho antes, que a lo mejor el que puede sorprender ahora mismo Granollers es Júpiter, pero bueno, Europa, Prat, Gavà, sabíamos que podía estar ahí arriba porque nos enfrentamos contra ellos en pretemporada y vimos que tenía, se había reforzado bastante bien. Y bueno, luego ya sabes que esto, en la segunda vuelta siempre hay sorpresas. Siempre uno que está arriba se va para abajo o se queda a mitad de tabla y el de abajo sube para arriba. Cierto es que son 6 jornadas, que nos preocupa el equipo, pero cierto es que vais a luchar y que todo esto, pues nos vamos a reír un poquito. Jornada 17-18, cuando subimos la cabeza por ahí por la media tabla, estamos tranquilos y con más mordiente contra los rivales. Encima vendrás aquí y me dirás, mira el gordito lo que decía al principio y ahora mira cómo estamos, porque volverás. Eso es lo que conlleva empezar pronto, estar pronto en área y yo, que luego te vuelve a tocar. Así que, vale, un mensaje a la afición, a Sentiment, un mensaje para tranquilizar un poquito la preocupación que hay, porque no es estado de alarma, pero sí la preocupación que hay. Bueno, que estén tranquilos, que los resultados llegarán. El equipo está trabajando, como bien he dicho antes. Y bueno, lo que le decía Molina, quizá el meter uno o dos golitos es lo que nos va a ayudar para acabar esos partidos con más goles y esos tres puntitos que nos hace falta. Y que sea marcar primero, sobre todo marcar primero, como se hizo el día de San Andreu, se guardaron muy bien los trapos o como se diga eso, ¿sabes? La ropa. O la ropa, exacto. Se guardó muy bien la ropa y... Como la guarda Garrido, Exactamente. No me hagas cantar la canción de Garrido. Sí, canción y todo. No, no, ya la cantan a veces en las grasas. No viene al caso, no viene al caso. No, el sábado contra la Villafranca la cantamos todos. Después de ganar. Después de ganar. Maldo, muchísimas gracias como siempre y a luchar y a seguir contagiando esa garra y esa furia y esas ganas de jugar a fútbol y de comerte al rival. Gracias a vosotros, Joaquín. Un abrazo. Un abrazo.